si no la toca no suena. Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la mujer pues tócale las piernas. La guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. La guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. La guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. La guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer, tócale, tócale las piernas. Para todos los chicos de la banda, por siempre y para siempre, Daniel Cardoso, gracias.